Desde Junín de los Andes, provincia de Neuquén, les hablamos sobre la iniciativa de la Escuela Número 7, el primer establecimiento de educación primaria con más de 100 años en la localidad. Desde la escuela están convocando un cierre de año intercultural con la propuesta del Trauni Infantil, un encuentro de niños y niñas de la zona rural y urbana a realizarse en diciembre como propuesta de fin de año. Escuchamos a Guillermo Valeriano, profesor de música y uno de los impulsores de la iniciativa. La idea era de este proyecto es de poder juntar a los chicos, de unir la gente del campo con la gente de la ciudad, los chicos del campo con los chicos de la ciudad, y que puedan ellos con su música, con su arte, poder expresarse, ¿no? Y bueno, salió esto, surgió de una idea que tomé de Mahuaca, que lo venimos haciendo con un maestro, que bueno, allá en mi pueblo lo llamamos el Tantanaco Infantil. Que Tantanacui también significa encuentro, Tinku encuentro. Y bueno, lo pusimos el Trauni Infantil por eso, porque es un encuentro de nenes, de niños. Este año encontró las organizaciones que trabajan infancia muy movilizadas. Familias víctimas de abuso infantil se organizaron para acompañar a niños y niñas que han sido violentados. Las murgas barriales han redoblado su apuesta. También comisiones barriales en conjunto con organizaciones como Mingaco están llevando el cine a los barrios. Por todo esto, el Trauni Infantil promete ser un gran cierre de un año de lucha. Van a haber diversos talleres, tanto de cuidado de la tierra y también de plantas medicinales. Vamos a armar un cine para los chicos, para pasar documentales educativos y también culturales. Uno cuando es chico le gusta conocer muchas cosas. Y después cuando es grande va decidiendo qué quiere hacer. También es el encuentro, muy lindo, ya lo van a ver si se ve, porque se relaciona el chico de la ciudad con la gente del campo. El chico de la ciudad aprende de la gente del campo y la gente del campo aprende de la gente de la ciudad, de los chicos de la ciudad. Es muy lindo. Después la idea mía es después con estos encuentros de poder formar como una orquesta que toquen todos los chicos, que se junten instrumentos nativos con instrumentos convencionales como tenemos acá la guitarra. Reportó para Informativo Farco Marcos Iglesias Alonso de FMC Comunitaria.